Queremos decirles algo con Rubén. Rubén pertenece al grupo de La Maleta, que es un taller en el que trabajamos con personas con discapacidad. Y Rubén está muy preocupado, como el resto del grupo, porque el presidente vetó la ley de emergencia en discapacidad, porque pone en peligro, como decía recién Nora, a muchos y muchas personas con discapacidad. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es que, y presionar para que en diputados se rechace el veto del presidente. Bueno, yo quería decir que lo rechacen el veto, porque nosotros pertenecemos a la, como todos, al grupo de capacidad. Muy bien. Decir que estas reivindicaciones están siendo llevadas también a un Consejo Provincial de Adultos Mayores que funciona en la provincia. Justamente en estos tiempos hemos estado aportando desde Lago Puelo para la confección de una nueva ley que justamente protege, promueve, defiende y hace y logra que o busca que participen las personas mayores. Digo que venimos participando sin darnos a conocer porque querríamos de alguna manera saber que estas organizaciones que hemos formado tienen una real posibilidad de participación y que las decisiones que toman estas organizaciones, es decir, los consejos locales que están en toda la provincia, son vinculantes respecto de sus decisiones. ¿Qué quiere decir vinculante? Bueno, que aquello por lo cual promueven actividades y los intendentes de las distintas localidades adhieren a esta ley que se está llevando adelante, deben cumplir con tal cosa. Porque habitualmente nos vamos en buenos deseos, habitualmente lo que queremos es que suceda tal o cual cosa, pero a la hora de llevarlo adelante cuesta mucho porque no hay respuestas de las que nosotros buscamos. Este Consejo Local de Adultos Mayores está funcionando, ha generado posibilidades de crear un proyecto de ley muy importante que sale de acá del Lago Puelo, entre otras localidades, y que tenemos entendido que se está por tratar entre agosto y septiembre, nos han dicho. Hemos estado justamente en estos días en Rawson para promoverlo y llevarlo.